1, 2, 3, 4. Bienvenidos a un viaje de 2 horas a través de los mejores ritmos negros de todos los tiempos. Rap, reggae, cumbia, jazz, funk, candombe, soul, blues, salsa, afrobeat, bossa nova, rumba, rock, mambo, tango y mucho más. Subite a la nave de Paladar Negro y empezá a volar con toda la música negra que te va a hacer viajar a través de tus sentidos. Hola, hola, hola, gentes, ¿cómo les va? Estamos una vez más acá en Paladar Negro Radio. Este es el programa número 60 de las 2 horitas de música negra acá desde Mosh Radio. Estoy con Gaby, que está operándonos hoy. Tengo una operadora, mujer. Me encanta, me encanta, me encanta. Les quiero recordar a toda la gente que nos está escuchando ahora que si lo están haciendo a través de la página de Mosh Radio, también se pueden bajar la aplicación, así se dice, desde el Google Play Store para escucharnos desde su celu. Y también les recuerdo que hay repeticiones de este programa los miércoles a las 21 desde San Luis por radioreguesselecta.com.ar y los sábados a las 22 desde Córdoba por radiolaronda.com.ar. A todos, a todas, a todes los que nos quieran escribir, lo pueden hacer al 115-691-9143. Ese es el WhatsApp. O si no, nos mandan un mensaje a la página de Face o Insta, Paladar Negro Radio. Estamos en contacto ahí. También estamos en contacto y seguimos en contacto con les artistas que nos quieren mandar su material de música negra a Paladar Negro Radio Show @gmail.com. Pasado todos los chivos. Ah, también les recuerdo que estoy haciendo una colaboración especial para el programa. Es un programa que lo súper, hiper recomiendo. Cultura general y muy, muy linda musiquita. Esto es el programa Sintonía Fina de la 102.3 FM de la Universidad de Córdoba. Estoy haciendo una columna que se llama Dios es Negro con todos los hip hop y derivados. El programa está como medio enrarecido el tema de mi colaboración porque la están poniendo en cualquier día de las semanas. Por ejemplo, estábamos programados para el martes, pero lo pasaron ayer. Así que no sé bien qué día estoy ahí sonando, pero igual les recomiendo, escuchen ese programa. Sale de lunes a viernes 18 a 20 y los que no son de Córdoba lo pueden escuchar. Ahí estoy medio trabada. SBA24N.com.ar. Eso es todo. Eso es todo lo que tengo para decirles, pero también les quiero recordar que en noviembre está surgiendo un movimiento hace unos años que se llama Noviembre Negro. Todo el mes se conmemora y se homenajea a María Remedios del Valle, conocida como la Madre de la Patria. A mí me gusta decirle la Matria. Ella peleó en el ejército de Belgrano, llegando a ser capitana. Tuvo una jerarquía muy alta siendo mujer y siendo negra. Por eso, el 8 de noviembre, que es mañana, y es el día de su fallecimiento, no me acuerdo exactamente en qué año murió, pero bueno, fue un 8 de noviembre, por eso se conmemora el Día Nacional de los y las Afroargentinos y Afroargentinas y de la cultura afro acá en Argentina, conocido también como el 8N. Más adelante, en la agenda, tengo una agenda gigante, justamente por esto del Noviembre Negro y del 8N, que es mañana, les voy a ir contando las distintas actividades que se van a realizar a partir de este fin de semana, aunque en realidad empezaron a partir del 1 de noviembre ya. En su mayoría están convocadas por afrodescendientes para homenajear a la capitana y hacer visible la presencia y la influencia también de la comunidad afro en este país, que es enorme, gente. Y es mucho más grande de lo que pensamos, porque esto se diversificó a partir de la diáspora. Hay mucha gente, sabemos que nosotros también somos una mixtura de un montón de etnias, no razas, sino etnias. Así que, aunque usted no lo crea, hay mucha gente afro que no sabe que es afro, y me ha pasado de cruzarme con gente afro y de verlos y decir, vos sos afro, loco. Y que me digan, ¿en serio? No, averigua, porque sí sos afro, y pasa muy, muy seguido, me pasa sobre todo a mí que estoy observando mucho la fisonomía de las personas y de decirle, loco, vos tenés raíz africana. No, me dice, me estás jodiendo. Averigua, averigüen, porque sí, hay mucha raíz africana acá en Argentina, aunque está invisibilizado, ahora no tanto, por esta movida que están haciendo los afrodescendientes y por la lucha que están como este 8N y este Noviembre Negro, que más adelante, les repito, les voy a contar. Hay mucho, mucho, mucho material, mucha agenda, muchos lugares gratis para ir, así que aprovechen a partir de ya. Hay movidas, así que más adelante en un rato les voy a contar. Pero vamos a ir con un temita de un grosso que el otro día me colgué hablando de Mercedes Sosa

Estás escuchando Paladar Negro. What kind of woman is this, man? Please! Bueno, bueno, volvimos. Esto que escuchamos recién era Buddy Guy, What Kind of Woman Is This? Y como les dije antes, hay una agenda cultural hiper, hiper, hiper gigante. No sé si voy a llegar a leer todo, pero voy a tirar sobre todo lo del Noviembre Negro. A partir de hoy, ya empieza. Hay una cosa muy copada que me pasaron que se llama Noches Negras, una velada de síntesis creativas de nuestras estéticas negras con narrativas, afropoesía, cantos y fotografías. Hay un montón de mujeres involucradas, mujeres muy grosas. Están Lilia Ferrer, Marisa Nascimento, Shirlene Silva Oliveira, un montón de mujeres afros haciendo esta movida. Esto es en Cuxa Rizun, así se llama, pasaje San Lorenzo 365, San Telmo. Empieza ahora, en breve, a las 21. También, esto que no tiene que ver con el Noviembre Negro, pero me lo pasó la amiga Andre Entropía, que es una hiper cantante de acá de Zona Sur, zarpada. Ella está cantando en un coro gospel. Esto es ahora, un espectáculo único de gospel y jazz con Black Sheep, que es justamente el coro donde está ella, y Kaiser Big Bang, que hacen jazz. Esto es en Sala Siranush, en Palermo. No sé exactamente la dirección porque no me la pasó, pero es Sala Siranush, googlean, búsquenlo, está ahí al toque. A partir de ahora, ya empieza, 20:30. También tenemos la fiesta So What, la clásica fiesta de funk. Va a tocar el grosso Willy Crook y los Funky Torinos, Negro Van y DJ Casablanca en Uniclub, Guardia Vieja 3360 en Capi, a partir de las 10. Bueno, mañana, que es esto que les contaba del 8N en conmemoración de la Madre de la Patria, hay un montón de actividades, como por ejemplo, Argentina también es negra, con conversadoras negras conmemorando la memoria de la Madre de la Patria, María Remedios del Valle, con diversas actividades. Esto es en el Teatro Municipal de Lomas de Zamora, acá al toque, y gratis. Manuel Castro, 262, a partir de las 18, ahí al toque de la estación de Lomas. También tenemos Roda 8N por el Día de Les Afroargentines y la Cultura Afro convoca a participar a una roda abierta en el obelisco con el objetivo de visibilizar a través del capoeira parte de la herencia y permanencia de la cultura afro en Argentina. Esto es, como dije, en el obelisco a partir de las 19. Día de la Cultura Afro con LMI. LMI es una bandaza, LMI Rumba Porteña. Es una super banda, se las recomiendo. Ya lo sonaron acá en el especial de Música Negra de Argentina. Esto es también mañana en el Oceanario Remedios de Escalada 992 en Capital a partir de las 22:30. También tenemos mañana, hay un montón, me voy a quedar sin voz. Es cuarto año Noviembre Negro, todos los viernes a partir del primero, o sea que ya hubo uno, por el Día Nacional de los Afroargentinos en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, Capital, a partir de las 18. También mañana viernes 8N, Conciencia Afroargentina, espectáculo artístico popular, inauguración de la muestra Héroes Afroargentinos Invisibilizados, de Mirta Toledo. Un montón de... va a haber ensamble de charango, guitarra, tango, orquesta folclórica, un montón de actividades. Esto es en el Centro Cultural Leopoldo Marechal, Avenida Gobernador Vergara, 2396, Hurlingham. Es lejos, pero si estás por ahí cerca... Esto es el oeste, ¿no? Hurlingham. No tengo noción dónde queda. Bueno, una vez creo que fui, pero no me acuerdo. Sé que es Hurlingham por sumo, que es en el oeste o noroeste, no sé bien. A partir de las 19 también tenemos... Yambeque, los amigos de Yambeque presentan Afro Criollo con Herencia Latina en vivo y la amiga amigaza DJ Sista B en el Emergente Bar del Abasto, Gallo 333, a la medianoche. Otra más, a ver, tengo que saltearme un par porque son muchísimas. Fiesta Tanguera, Menjunje Milonga con Despelotango y Poesía Pop. Esto es en Casa Elefante, alta casita transfeminista, muy bella, enfrente de la... estación de Bursaco, Pellegrini 970, a partir de las 22. Y por último, el viernes, para decirles una fecha copada, también si les gusta la salsa y sobre todo la salsa brava, Fania Funché presenta tributo a Fania All Star. Fania All Star, Fania Records, es un sello de, es como el sello de salsa en el que hablé, hice un especial una vez, así que está más que interesante. Va a tocar Orquesta Cheverón y DJ Sonoro, Perú 571 en Capital, a partir de las 23. Y el sábado sigue la movida afro. Está el Buenos Aires, celebra afro. La comunidad afrodescendiente reúne lo más destacado de su cultura para festejar su historia y sus costumbres. Va a haber también un montón de actividades, comida, talleres. Y va a haber un desfile desde Tacuarí hasta Chacabuco y se congrega la gente en Avenida de Mayo y Bolívar desde las 11 de la mañana. Esto está organizado por la comisión organizadora del 8N, justamente. También tenemos el sábado Fiesta Afrobeat, volumen 2, con Toscano, Luca Afrobeat, Orquesta 19 Afrobeat, que es una bandaza Afrobeat zarpada, en Club de Arte Tempuja, se llama Cerrito 56 Bernal, a partir de las 21. También el sábado, 11ª llamada de candombe, Lindo Quilombo. Esto me lo recomendaron muchas personas. No creo que pueda ir porque hay una movida de las que le voy a hablar en un rato y va a venir un amigo especialmente a hablar de eso. Pero está muy bueno para ir. Son 34 comparsas de candombe desfilando desde las 16 y parten de México y Tacuarí. Esto es en Montserrat. El sábado también que tenemos sesiones de joropo. ¿Se acuerdan que hace un par de programas atrás estuvo el amigo El Yopo de Colombia haciendo joropo, trayéndonos un poco de su cultura colombiana? Hermosa música hizo. Y justamente él nos había comentado esto, que son las sesiones de joropo que se hacen una vez por mes. Esta es la última del año, así que aprovechen. Es en el Club Plasma Piedras, 1856 San Telmo, a partir de las 22. También tenemos el sábado, que tenemos, a ver, estoy seleccionando, a ver qué les digo. Clave Cubana, Toque Cimarrón. Hermosa música cubana en Perú, 571, a partir de la medianoche. También va a estar La Bomba del Gueto el sábado presentando su nuevo disco Ghetto Roots en el Emergente de Almagro, Francisco Acuño de Figueroa, 1036 a la medianoche. Y por último, les quiero recordar, y en un rato va a estar el Warrior también recordando esto, el sábado 9, este sábado va a estar el Festival Latinoamérica Despierta, en apoyo a todos los que están luchando en los distintos levantamientos que están produciendo en Chile, Haití, Ecuador, Bolivia y todo lo que está pasando en Latinoamérica, que ya lo sabemos, recordando a todos los caídos, asesinados por los estados asesinos, sí, digo bien, al servicio de las políticas neoliberales, impulsadas, ya sabemos por quién, ya sabemos quién está atrás de todo esto. Hay un montón de invitados, músicas, músicos, DJs, va a haber mucha gente acá al toque de donde estamos hablando en este momento, en la Plaza Mariano Moreno de Escalada, Irigoyen, al 6200. Es justo enfrente de la estación, salís de la estación de Escalada y está el toque. Estamos convocando a la gente a partir de las 13, va a haber de todo, vayan, va a estar bueno. Y va a estar bueno también porque no solo vamos a estar concientizando, sino que vamos a estar bailando y escuchando música y divirtiéndonos, que es indispensable para hacer la revolución, como lo dije ayer. Creo que nada más. Me quedan un poco de cosas afuera, voy a decir la verdad, pero no entran más. Me tengo que despedir de ustedes, de esta agenda, bonita agenda cultural, porque ya está el invitado acá mirándome, que no paro de hablar, no paro de hablar. Y ya que estamos hablando de Sudamérica y de la lucha sudamericana, les quiero traer una banda hermosa que conocí hace poco. Ellos son de Brasil, justamente Brasil, donde está sucediendo un desastre. Está un tipo que es nazi, declarado nazi, Bolsonazi, y el hijo, y todo el gabinete. O sea, acá me está acotando la operadora Gaby, es todo el gabinete, estamos medio en el horno, porque Brasil es como el país potencia de Sudamérica, pero igualmente siempre yo digo, somos más nosotros, ellos tendrán el poder económico, pero nosotros tenemos el número. Así que este tema va especialmente dedicado para toda la gente que está luchando en Sudamérica y en el mundo también. Esto es Baiana System, Sudamericano. Queimando nas esquinas. Um golpe La música negra más sabrosa la podés encontrar en Paladar Negro. Ya estamos aquí con el invitado charlando un poco de todo. Venís de Neuquén. Estoy con Maconia. Primero. Maconia. ¿Cómo andamos de Maconia? Bien, siempre. ¿Ay? Nunca falta, sí. Vamos, todavía, que estoy recontra careta. Bien, una buena. Te preguntaba recién fuera del aire, uh-huh. ¿Hace cuánto estás acá en Baires? Y hace 9 días ya, más o menos, sí. ¿Y qué onda? ¿Cómo te...? Ya habías venido, me imagino. Había venido, no con la música, había venido a una convención. Yo soy tatuador también. Ah, mirá. Y estuve en una conven Tigre hace como 3 años y nada, de más chico también he venido. ¿Y cómo te trata? ¿Cómo ves el impacto ese cultural? Porque no sé bien de qué parte de Neuquén sos. De no capital, sé cómo es la de ciudad Neuquén, de Neuquén. No, está activa. Es claro, una ciudad, pero Buenos activa. Aires es como una medio locura. Sí, a full. Depende de donde te muevas también. La verdad que sí, la ¿cómo se dice? El ritmo es otro. Pero nada, yo estoy acostumbrado, he estado en DF, por ejemplo, en México, y es como también eso fuerte. Eso sí que es locura. Sí, a pleno. Locura, no, contaminación, tranqui, y de todo un poco. Por suerte, nada, conecté ahí con gente hermosa, amigos también, y me voy ya mañana súper contento, feliz de todos. Tocaste, los días. Todo estuviste los... tocando. Sí, tocamos en San Telmo el sábado pasado, y nada, estuvo muy linda la fiesta, el sonido, todo. ¿Cuál las era bandas. La fiesta? No me acuerdo. ¿La caiga de esa DAB? Sí, creo que sí. Uh-huh. Sí, ellos son bastante activos en lo que es el reggae. Estuvo muy lindo, sí. ¿Y ahora estás en alguna movida más antes de irte? Y no, esta noche vamos a tocar en... No sé cómo se llama el evento. Ta-ta-ra-ta-ta. Ahí lo con tenía el en la agenda. Son... Aguanta, seguía, hace un... Sí, una estamos capela. Activos. Bueno, ahora lo decimos porque lo tengo anotado y de hecho lo pasé de largo en la agenda porque no me entraba, pero lo vamos a repetir. Es acá nomás, en Lanús. Estamos cerca, sí, en Lanús. Al toque, al Así toque. Así que el último showcito y ya vuelvo mañana para mis pagos. ¿El balance es bueno? ¿El balance? De haber estado acá y... Sí, claro que sí, realmente dice, no, feliz. No, para ya. Nada. Vine justamente a sembrar, a dejar semillitas de música, de conciencia. Y sí, ¿cómo empezó esto de la música en tu vida? Y la música siempre me gustó. Yo tengo recuerdos míos de muy chiquito, de sentarme en el paredón de mi vecino a cantar folclore los fines de semana. Y era como que me gustaba eso. Después, bueno, en la adolescencia tuve bandas de punk. Empezó como por ahí, ¿no? La revolución, la energía de querer cambiar las cosas, ¿no? Con otros puntos de vista y demás. Y después, bueno, nada, me llevó a la vida el reggae, el hip hop. ¿Cómo donde llegó pude... eso? Y escuchando música, tenía un MP3, nos pasábamos música entre amigos y un día escuché una canción que me gustó mucho y que no se definía ni de reggae, ni de dancehall, ni de hip hop. Era como una mezcla de las tres. ¿Te acordás qué era? Me interesó. Me parece que era Morodo, si no me equivoco. Mucha gente entró por Morodo. Y, porque Morodo está como en el límite. Ahora es más, mucho más reggae. Se volcó definitivamente el reggae. A full. Pero había una época en que él venía, sí, como del hip hop. Los primeros discos son a puro hip hop. Pero siempre tuvo, bueno, el aire reggae, ¿no? Entonces, no me digas como... que era el tema Babilonia ese, que me muero. Me y puede ser, sí, puede ser. El clásico. Sí, tal cual. Y bueno, desde ahí como que... A ver, yo ya escribía... pero bueno, los ritmos eran hardcore y punk rock. Entonces como que bueno, en ese momento me cae la ficha de la importancia de la palabra, del poder de la palabra, de lo que yo estaba escribiendo, que era como una re responsabilidad tener un micrófono en la mano y no daba para contar cualquiera. Entonces como que ahí le di como la importancia a la palabra, a la escritura, en escribir cosas que... Hasta a mí mismo, cuando las canto en vivo, sean de enseñanza, ¿no? Y de aprender un montón de cosas, qué sé yo. Entonces, nada, es eso creo que a lo que le llega a la gente también, que comparten uno, que es la expansión, la apertura de conciencia, el buscarle la vuelta a las cosas, ¿no? Por así decirlo. y siempre, digamos, fue como el sonido bien activo, bien al frente, viniendo del punk rock no se podía esperar otra cosa. Entonces, pues, con el reggae en la banda no hacíamos reggae roots, sino como que era un reggae más combativo, ¿viste? Y hip hop también, y dancehall. Vos te definís, como por lo que estuve estaqueándote esta semana, como reggae hip hop. Quedó así desde un principio. Hoy día no quiero caer dentro de ningún género. La vida es muy amplia, hay un abanico infinito de opciones, de géneros, de música. Está bien, yo pienso lo mismo, no hay las etiquetas y bla, que es una paja poner etiquetas, pero cuando alguien te está buscando en YouTube, buscas Macoña y se relaciona con el reggae, el hip hop, a pleno. Sí, en un momento igual, hoy tengo una niña que está por cumplir 4 añitos, ahora fin de mes, y es como que en un momento verla cantar mis canciones y demás es como, wow, te despierta ganas de, qué sé yo, el día de mañana escribir música para niños, ¿por qué no? Entonces como, puf, abriéndome a... Es infinito. Sí, a la música, ¿no? Como música, música en general. Está buenísimo. Antes de venirme para Buenos Aires estuvimos ahí jugando con unas chacareras también. Y jugando, ¿viste? Jugando con la música. Ahora estoy trabajando con un productor de acá, de Buenos Aires, que es Martín. Él tiene un proyecto de música electrónica, hace high tech, así súper rápido. Siempre música negra, por lo que veo. Chacarera, que es música negra. De hip una. Hip-hop, reggae. De una. Electrónica, que las raíces de la electrónica son, es música negra. A full. Oh. Y bueno, y estamos trabajando un EP de trap. Y que fue muy loco eso también, como que yo venía del hip hop, boom bap, así clásico, el dancehall también, que era como lo más experimental que estuve haciendo, y me llega el trap así como wow, no me la esperaba, y me encontré con la data que me bajaba, viste, que no era la que yo quería transmitir. Entonces como ahí me encontré en misión de transformar eso que me llegaba como para dar un mensaje a positivo. A nivel líricas, ¿no? ¿Decís? Claro, sí. Claro, sí, te gustaba como el ritmo, pero no suscribías a las líricas. Y como que venía cantando reggae, hip hop, ¿no? Como que si escuchás mis temas no son que va de principio a fin rapeando, sino que trato de meter melodías, jugar, ¿no? Con algún que otro estribillo. Y en el trap es como que tampoco conocía mucho el estilo como para decir, bueno, sí, lo canto así. Y por eso fue como que la data que me bajó era ciertamente un poco oscura en el sentido de lo que había escuchado con lo que quería hacer. Claro. Entonces por eso te digo, fue como una misión realmente revertir toda esa energía para plasmar luz, por así decirlo, ¿no? Y hoy día escucho las canciones que grabé y realmente me gustan y me sorprenden porque es un trap consciente, entre comillas, ¿no? Y esto que decís que estás haciendo, ¿cuándo lo crees? ¿Lo vas a sacar? ¿Cómo lo vas a sacar? Está cocinándose, entre hoy, mañana o pasado sale un video nuevo de este EP, una canción que se llama Espejo. Y el EP, nada, un par de días más, unas semanitas, y ya va a salir el EP de 3 canciones, con una más que va a ser tipo ahí el lado B. Y nada, va a estar muy interesante. De la gente que me conoce, lo que venía escuchando, esto es otra cosa. Nada que ver. ¿Y trajiste para tirar algo de eso ahora? Trajimos un adelanto. ¿Hay una primicia? Que va a sonar esta noche también. ¿Quieres tirarla ahora? Dale, sí, me encantaría. Dale, mandale. No sé cuál es, está ahí a piel. Es un trapcito, se llama Agua. Vamos con Macconi acá en Paladar Negro. Camino concentrado, confiando en cada paso dado. No espero un nuevo sol para volver a intentarlo. Creo, invoco, yo vuelo y floto. Yao, alquimista de mis sueños, brillo y lo noto. Creo en el todo, nada importa poco. En el barrio hay ganas de crecer, estamos en pie y lo vivimos flex. Este es el momento. Ya, déjalo salir, déjalo suelto. Guerreros musicales, ya lo sé, seguimos pipo. Dejando huella en el camino, me mantengo pipo. Y en los míos confío, y ese es el motivo. Seguir haciendo music para expandir lo que vivo. Y si te escuchas, encontrarás dentro toda la verdad de creer en tu merecimiento. Y si no lo notas, te estarás perdiendo. En tu entorno con el todo, seguirás creciendo. Y si te escuchas, encontrarás dentro toda la verdad de creer en tu merecimiento. Si no lo notas, te estarás perdiendo. En tu entorno con el todo seguirá creciendo. Muy dentro tuyo, muy dentro mío. Todo lo que siembras se nutrirá con el río. Muy dentro tuyo, muy dentro mío. Elijo ver, supe entender que lo que vivo es lo que elijo en cada amanecer. Sé renacer y pa' encender la mecha tuve que morir. Me quemo y libre, sigue mi alma paso firme. Resido acá, pero venimos desde el más allá. Respeto, amor, felicidad, sonido de unidad y la verdad. Todo va tan lento que los días se nos pasan, pero yo sigo contento. Elijo caminos de revolución en estos tiempos. Comunico a seres que quieran crecer con esto. Y en esto estamos desde hace tiempo. Yao, escúchalo, cántalo, bailalo, estamos en lo cierto. Y si te escuchas, encontrarás dentro todas las verdades. Cree en tu merecimiento. Si no lo notas, te estarás perdiendo. En tu entorno con el todo seguirá creciendo. Y si te escuchas, encontrarás dentro todas las verdades. Cree en tu merecimiento. Si no lo notas, te estarás perdiendo. En tu entorno con el todo seguirá creciendo. Muy dentro tuyo, muy dentro mío. Todo lo que siembras se nutrirá con en el río, muy dentro tuyo, muy dentro mío, yeah, yeah. Muy dentro tuyo, muy dentro mío, right? Hey, hey, hey. El Dios está en el beat, yeah. Una vez más desde Neuquén, Patagonia, Argentina, iluminando la esfera, coño. Mira ahí. Gracias. Bien, bien, bien, bien. Me gustó la lírica y la producción. Y bueno, Martín Boder es Glossolalia. Si lo buscan como Glossolalia, van a encontrar toda su música ahí que es. Esto va a ser de parte galaxia. Del EP. Parte del EP. ¿Y el EP sí, cómo sí, se sí. va a llamar? Y no tiene nombre. Todavía estoy como ahí pensando uno, pero ya la tapa salió sin el nombre, así que va a salir como Maconia, Flimpuff, que es su proyecto de Martín, y nada, por ahora ahí. Buenísimo, interesantísimo. Che, sí. y ya había sacado producciones antes. ¿Producciones con en qué? No sé, yo vi que tenía subido cosas, pero no sé bien en qué formato, cómo la sacaste, cuándo la sacaste. Tengo singles, sí, de varios años. ¿Vas sacando así temas? Claro, subiendo. Sí, sí, sí. Tuve un demo que tuvo también un material físico. Hicimos dos demos. El primero se llamó Hazlo Tú Mismo. El segundo... Muy punk rock. Sí, viste que viene ahí. Hazlo sí. Tú Mismo. Y luego el segundo se llamó Sonido Orgánico, Original y Consciente. Que ese ya tenía como un poco más de reggae. Y bueno, y este que pensaba sacar ahora, pensaba titularlo Yoda. Pero bueno, salió en la tapa así sin el nombre todavía, así que... Tranca, vamos a ver. Ahí. Bien, bien, bien, bien. Súper recomendado. ¿Esto dónde lo puede escuchar la gente? En YouTube. Por ahora en YouTube estamos ahí tramitando todo para que salga pronto. ¿En qué canal va a salir? Maconia Oficial. Ese es mi canal de YouTube. Ahí están todas mis canciones. Bien. Si no, también en SoundCloud. Todo está como Maconia con K. Maconia con K, Ñe. Perfecto. Así menos es. En Insta no estás con... En Instagram, ¿sabes que no me deja la... Te censuró la Ñ. Sí, sí, en varios lugares. Es como un poco complicado el nombre, sí. Ahí que quedó. ¿Y cómo quedó? ¿Cómo te pueden encontrar en Insta? Maximaco.a. Está, bueno. Ya ha pasado pleno. Todo eso. La gente igual está ahora metida. Solo basta con googlear o buscar. Claro que sí. Hay varios Maconia igual. ¿Sí? Busqué y había un par. Había una banda, creo. Puede ser, puede ser. Che, y la movida en Neuquén, ¿qué onda? ¿Cómo es la, sobre todo lo que es música urbana, lo que se le engloba como música urbana? Y en este momento como que ahí está como en stand-by, siento yo. Venía muy activa desde el under, de los pibes que activaban en las plazas y demás. Y es como que ahora pego un salto a, qué sé yo, a los artistas que están laburando con cultura y demás. Y es como que se abrieron dos caminos y como que nada, se está como ahí enraizando todo de nuevo, pero está activo, hay muchos proyectos, hay mucho talento en el sur, Desde... ¿Alguien como para recomendar? Acá gente que estamos muy centralizados, ¿viste cómo es acá en Porteñilandia? Se piensa que todo gira. Sí, alrededor. Sí, acá nomás. Sí, a mí, yo tengo como la idea eso de descentralizar y de repente paso de otras provincias, pero estamos como muy mal acostumbrados acá. Ajá. En la ciudad, como que todo gira en torno a Buenos Aires. Claro, sí, sí, sí. Bueno, nosotros estamos ahí también trayendo la semillita desde el sur para que se expanda todo esto, ¿no? Reconocer el talento, la lírica, el mensaje, que es importantísimo, que es por eso que hoy hago música. Entonces, nada, quiero recomendarles desde Neuquén a la Estafa Dab, que no sé si ya la conocen, ya la han escuchado. La Estafa Dab es un bandón de reggae. Y otra que están ahí emergiendo, que son hermosos, Jarilla Roots. Jarilla Reggae. Bien de ahí, de la barda, ¿viste? De donde somos. Y después de Bariloche está King Haija. Tengo amigos en un montón de lugares. Pero bueno, como de Neuquén, ahí bien cerquita. Lo que Jarilla noto, y sobre todo con gente que conocí del sur, que hay como una conciencia social especial, digamos. ¿En qué sentido? Como que hay más conciencia de primero de la naturaleza. Uh-huh. Y como una conciencia política. Sobre todo lo veo yo dentro de lo que es el hip hop, que es donde me muevo más. ¿Vos lo ves esto o sí, como que no te das cuenta y pasa desapercibido? No, claro que sí. ¿Y hay alguna explicación? Y yo creo que es esta manera de ser como rebelde, ¿no? Que hay allá en el sur. La Patagonia rebelde la tenemos en las venas, es así. Y entonces, como que no se la creen. A ver, no hay un dominio en masa, porque es muy difícil. Y gracias a todo, la gente está despertando en un montón de sentidos, y eso es genial. Y sí, sí, es diferente, pero nada, yo creo que, a ver, más allá de todo, los cambios están en uno, ¿no? No importa de dónde seas, la conciencia y el despertar viene desde lo que uno piensa, lo que uno vibra, ¿no? Como muy interno, así. Pero sí, en el sur hay revolución, hay rebelión y hay mucho amor, hay mucho amor. Igual es histórico también, creo, lo del sur. Es como, bueno, la Patagonia rebelde es por algo, hubo una historia detrás. Y sí, tenemos hubo mucho movimiento en la década del 70. Como mucha represión también, ¿no? Como bueno, Trelew, todo lo que pasó. Cutralcó, sí, hay un montón de casos y que no estamos ajenos a ningún suceso, ¿no? Y por eso acá como en Capital, como en las provincias, estamos todos ahí en la lucha, ¿no? Queriendo vibrar diferente, en paz, con mucho amor. Ese es el mensaje, creo yo. No importa de qué clase social seas, ni de qué barrio. Somos todos uno, ¿no? Es así. Somos personas y hay que ir por esa, por la unión. Volver a la tribu, creo yo. Como el abrazo, las miradas, el ¿cómo se dice? Sí, la empatía, qué sé yo, ante el todo, ante la naturaleza, y no dejar de creernos como la especie superior, ¿no? Y en todo sentido, nada, qué sé yo. Ya la Tierra, el universo nos pide eso, que volvamos a la Tierra, confiar en eso. Así que eso. Buenísimo el mensaje. ¿Te querés tirar otro tema, amigo? Bueno, vamos a hacer un dancehall, una canción de amor, que también está el video en YouTube, lo pueden buscar como Macoña Eres. Así que vamos con ese. Hey. Boom. Original sonido. Coña. Mucho amor. Hey, eres mi inspiración, mi amor, mi latido. Con cada sonrisa que me das me siento vivo. Tú eres mi lady, mi flor, mi alivio. Quédate conmigo, por favor, yo te lo pido. Y nada me hace falta si tú estás. Sé que a tu lado no pierdo el tiempo. Y nada se compara con tus lindos besos. Lady, a tu lado yo soy un fuerte guerrero. Y no puedo evitar decir lo que siento, mujer. Con tu amor me llevas al mismo cielo y elevas mi alma. Curas mis heridas, me muestras una salida. Te entrego mi corazón y así te canta. Hoy, oh, oh, oh, oh, yeah. Hey, Eres mi inspiración, mi amor, mi latido. Con tus lindos ojos le das vida a mi destino. Y en cada momento se enciende una llama para entregar palabras que salen hoy del alma. Pura vibración, un latir del corazón, sentimiento verdadero resistiendo en Babilón. Un guerrero firme detrás de lo que busca. Yo sigo mi camino y cantarte me gusta. Un amor universal, infinito y verdadero, para que seamos uno vibrando con lo que hay dentro. Siente la energía positiva de la vida, que en lo natural hay certeza y ella nos guía. Abre tus ojos y escucha tu corazón, que cuando tú lo dudes él tiene la solución. Y amor, oh, yeah, oh, yeah, oh, oh. Con cada sonrisa que me das me siento vivo. Tú eres mi lady, mi flor, mi alivio. Quédate conmigo, por favor, yo te lo pido. Y nada me hace falta si tú estás. Sé que a tu lado no pierdo el tiempo. Y nada se compara con tus lindos besos. Lady, a tu lado yo soy un fuerte guerrero. Y no puedo evitar decir lo que siento, mujer. Con tu amor me llevas al mismo cielo y elevas mi alma. Juro mis heridos, me muestras una salida. Te entrego mi corazón y así te canta. Oh, oh, yeah. Eres mi inspiración, mi amor, mi latido. Con tus lindos ojos le das vida a mi destino. Y en cada momento se enciende una llama para entregar palabras que salen hoy del alma. Pura vibración, un latir del corazón, sentimiento verdadero resistiendo en Babilón. Un guerrero firme detrás de lo que busca. Yo sigo mi camino y cantarte me gusta. Más, una vez más, desde Neuquén, Patagonia, Argentina. Maconia en la casa, che. No, oh, yeah, yeah. Bien ahí. La voz salió de repente. Gracias. Bien ahí, me gustó mucho. Vamos a ir un break, un toque, bueno. Vamos a tomar algún refresco. Dale. Quemar algo si hay. Vamos a ir con un temita de un productor de acá, de Zona Sur, muy zarpado. Está haciendo una cumbia digital, ya se fue, ya está. Qué a bien. Nivel internacional, es de acá, de Adrogué. Se llama Chancha Vía Circuito y este tema es con Lido Pimienta, Jardines. Estrofa 1. Un jardín

No, ahora, ya empezó. Ahora en un rato les vamos a contar. Pero antes les quiero contar que lo que escuchamos recién era Little Anne, Deep Shadows. Y ahora les quiero hablar un poco del cine negro, que es esta sección en la que hablamos de pelis y documentales que a mí, en lo personal, me gustan mucho. Y hace poco vi este documental que me encantó. Se llama Under the Influence, o sea, Bajo la Influencia. Y es del Two Tone Ska, así se llama. Under the Influence, Two Tone Ska. Y trata justamente sobre el movimiento Two Tone, que fue la segunda oleada del ska que surgió en el 77 en Inglaterra. En el 77, año en el que pasaron muchísimas cosas en Inglaterra a nivel musical. Sabemos que el ska, como estilo musical, nació en Jamaica a fines de los 50, de la mezcla de un montón de ritmos, sobre todo el rhythm and blues, el soul, el jazz y los sonidos típicos de la isla, que eran el calipso y el mento. Por eso se considera justamente que el two-tone fue el segundo resurgimiento del ska. El documental este, Under the Influence, es del 2016, está realizado por la productora Noisy, que es una productora que sube cosas, sobre todo en YouTube se encuentran cosas muy copadas, porque está bueno, es como un resumen para estas nuevas generaciones. No quiero hablar mal de las nuevas generaciones, pero ahora es como todo muy inmediato. No, es raro ver a un pibe que se te clave 2 horas a ver un documental. De hecho, a mí, hasta a mí me cuesta, que estoy todo el tiempo viendo documentales. Y lo que tiene Noisy de bueno es que te sube documentales bien reducidos sobre un montón de movimientos. Y justamente encontré este y lo encontré subtitulado. Está narrado por Tim Armstrong, que es el vocalista de Rancid. Él hace un repaso breve sobre la historia del género con sus protagonistas y también cuenta un poco su propia historia como amante del two-tone y también como músico influenciado por este estilo musical. Al principio el docu nos pone en contexto histórico haciendo un breve resumen de la historia de la colonización de Jamaica por parte de Inglaterra y nos cuenta que en la década del 70 se produce una gran oleada de inmigrantes jamaiquinos que se van a Inglaterra y esto, entre otras cosas, provocan una gran tensión racial en todo lo que es Gran Bretaña, sumado a un quilombo que había a nivel social ya. Había recesión económica, crisis energética, un caos total era Inglaterra en esa época. Había disturbios en las calles, revueltas populares, apagones y obviamente la lucha interna que siempre se da entre los pobres, que es un bajón, pero siempre la lucha se da. En este caso se dio entre los blancos por un lado y los negros por el otro. Estamos hablando de gente pobre, ¿no? La cultura claramente y como siempre se hizo eco de toda esta situación. Los pibes de los guetos negros tenían un aliciente en el reggae y en los subgéneros que venían del reggae para calmar un poco los ánimos, pero medio que los blancos pobres al principio se quedaron un poco afuera por esto que contaba de la lucha de clases que había, la lucha de racial más que nada. Pero como siempre, en los barrios bajos estas diferencias terminan al final no teniendo mucha razón de ser, así que los músicos negros fueron de a poco acercando a sus amigos blancos, a sus sonidos, y se fueron uniendo. Esto obviamente fue un proceso que a lo largo de los años se dio, sobre todo en esta década del 70. Los tipos se dieron cuenta que la música, más allá de la raza, era del pueblo y tenía que ser justamente hecha por el pueblo y para el pueblo. Obviamente, el punk rock siempre presente, como hablábamos recién con el amigo Maconia, el punk rock ahí jugó un papel muy importante, sobre todo en Londres, que fue como el epicentro del two-tone, y más precisamente en el Roxy, que era un sucucho, un reducto, que era una especie de CBGB de Nueva York, pero en Londres, y era el lugar de encuentro. Ahí se juntaban todos los jóvenes del gueto, cada uno con su influencia. Se mezclaban el punk, como dije, el hardcore, el reggae, el dub y obviamente el ska. Fue algo que se dio de manera natural. Los pibes negros y blancos, que eran vecinos en los barrios, de pronto se vieron compartiendo música, espacios, estilos de vida, cultura. En ese ambiente estaba bueno y ellos lo tomaban como algo positivo porque nadie era extranjero. No existían los inmigrantes o los ingleses naturales, por decirlo de alguna forma. Todos estaban en la misma y haciendo lo mismo. El intercambio cultural generó muchas ramas distintas que a su vez se diversificaron creando nuevos movimientos. Como dije, en los 70 en Inglaterra hubo una eclosión de movimientos musicales y culturales y en el medio de toda esa mixtura surge precisamente el two-tone. Two-tone quiere decir literalmente dos tonos y los dos tonos eran por esto. Los dos tonos eran el negro y el blanco. El negro y el blanco en el ska, sobre todo, tenía un protagonismo importante, no solo en esta mezcla de razas o de etnias, para decirlo correctamente, porque las razas es una sola, sabemos que es la raza humana, pero lo que tenía también era a nivel estilístico. Siempre estaban marcados por estos tonos, sobre todo a la hora de vestirse, el negro y el blanco, y el cuadriculado, ese que vemos como característico del two-tone, sobre todo. Fue una combinación que se dio, digamos, en el momento indicado y en el lugar indicado. Se mezclaron el baile, el estilo y la actitud. Las letras hablaban de todo un poco, de desempleo, de racismo, de pobreza, obviamente siempre en contra de la policía y de las políticas conservadoras del gobierno de Margaret Thatcher, que justo en ese momento estaba empezando su mandato, que fue después, lamentablemente, el mandato más largo de primer ministro de Inglaterra. Estos pibes eran los hijos de la clase obrera que estaban creando un nuevo sonido, vestidos de una forma impecable, con sus trajes hermosos negros, tiradores y sombreros. La mayoría de los grupos eran multiraciales, y esto también es destacable, porque abrieron un camino para que la cultura británica se inclinara a esto de la inclusión de todas las etnias, para que de alguna forma pudieran sacar adelante un país que estaba viviendo un caos social importante. Entre los grupos más destacados estaban The Specials, que son mis favoritos, eran como los más políticamente activos, venían de Coventry, una vieja ciudad industrial con una gran población inmigrante, y varios de sus integrantes eran justamente hijos de jamaiquinos. También estaba Madness, que fueron la banda más exitosa a nivel ventas, no a nivel tampoco crítica, pero siempre la crítica estuvo más a favor de The Specials. No es por crear una rivalidad, pero los Madness fueron los que más discos vendieron y los que tuvieron más hits. Tuvieron, como todos este tipo de bandas, que lo vamos a ver, y si lo ven en el documental se van a dar cuenta, un montón de separaciones en el medio, pero desde el 92, digo bien, están activos. Ellos, el último disco que sacaron es del 2016. Otra banda importante fue The Beat, que eran de Birmingham y estaban también marcados por lo político, aunque ellos eran los que más mezclaban esto del amor y la amistad en las letras. Varios miembros de la banda eran punks, y estaba bueno porque había como una combinación de punk con el batero, que el batero era ultra reggae, y si ustedes se ponen a escuchar The Beat se van a dar cuenta en eso, porque era como un sonido muy característico, más tirado al new wave, más que el ska, pero ellos mezclaban todo, reggae, soul, calypso, punk, de todo. También estaba The Selector, que es otra de mis bandas favoritas, sobre todo porque la líder era una mujer negra, Pauline Black, que era algo impensado para la época. Una banda de todos hombres, la líder y la cantante era mujer y era negra, era como muy revolucionario para la época. Y como otra de las bandas más importantes estaba Bad Manners, que estaba un poco más inclinada a lo que era la cultura skinhead, sobre todo el cantante, que es skinhead, y fue la banda más longeva de todo este quinteto de bandas two-tone, digamos, que acabo de nombrar, que son de Special, Madness, de Selector y de Beat. Ellos fueron los que más tiempo duraron a lo largo del tiempo, aunque el único miembro original es justamente su cantante. Y también, que no lo nombra mucho a esta formación, en el documental la nombran muy por arriba, pero me parece que es destacable, que son las Body Snatchers, que era una banda que duró muy poco, creo que estuvieron 3 años activas, pero eran todas mujeres. Así que súper destacable esa banda y muy buena banda. El sello Two-Tone, que lo creó Jerry Dammers, que era el tecladista y fundador de The Special, fue obviamente de muchísima importancia para la difusión de los primeros trabajos, sobre todo del género, y se le dio especial importancia a la estética. Esto que decía, que los tipos capaz que eran re pobres, pero estaban muy pendientes de la estética, y esto también se vio en los artes de tapa de los discos. Hay una parte del documental que aparece el chabón que hacía los artes de tapa y cuenta que el logo de Two-Tone estaba inspirado en una foto muy popular de Peter Tosh en su época Rude Boy. Y de a poco, lo que cuenta el documental es que las bandas fueron ganando reconocimiento. Lo que pasa siempre, fama, hits, guita, conflicto. Obviamente eso empezó a surgir problemas porque los pibes eran tipos que de un año eran re pobres y al otro año estaban viajando en limusina. Pero bueno, la mayoría de las bandas, que como dije, tuvieron la mayoría, casi todas, menos Bad Manners, tuvieron muchas separaciones y reuniones en el medio. Special, Madness igual siguen activos, obviamente ya son tipos grandes. pero están ahí activos. A pesar de todo este conflicto que generó la fama y todo lo que conlleva, el Two-Tone como idea sobrevivió, el mensaje, la música, el estilo perduran hasta hoy. Y es algo de lo que habla también el documental, porque el documental se abre muchísimo. Llegan hasta Japón, Chile, México, y cómo este sonido influyó en cada una de las músicas y cómo se mezcló y cómo se regeneró también. Es una subcultura que engloba a muchas otras subculturas y sigue ganando fanáticos y haciendo escuela de nuevas generaciones de músicos en todo el mundo. Como el mismo Tim Armstrong, que es el que narra el documental, que él tuvo Operation Ivy, The Transplants, que no sé si siguen existiendo, pero fue una banda muy importante también. Los Rancid mismos, que estaban súper influenciados por el Two-Tone. Fishbone, que es una banda en especial que me encanta, y eran todos afros sus integrantes. The Mighty Mighty Boston, Sublime, que es una banda que amo. No Doubt, todos integrantes de lo que se llamó después la tercera ola del ska. Y en realidad hubo muchas olas del ska y sigue habiendo muchas olas porque, como dije, esta música sobrepasó todos los límites y sigue influyendo. Creo que ahora mismo hay alguna banda que está flasheando con The Specials y está haciendo música nueva. Y hay una parte en que Armstrong dice: las lecciones del Two-Tone hoy son más relevantes que nunca. Cada vez que veamos algo que no nos guste de este mundo, solo hay una cosa que hacer: juntarse y hacer ruido. Y eso creo que engloba en realidad cualquier estilo musical, no tiene que ver solamente con el Two-Tone. Y hay algo también característico y que me gustó sobre todo de Special, que como dije, era mi banda Two-Tone favorita, es mi banda Two-Tone favorita, que los tipos supieron captar una atmósfera, un estado de ánimo, sobre todo en esa Inglaterra de ese momento que estaba el rojo vivo. Por eso rompió todo y se convirtió en un clásico del Two-Tone ska, este tema de Specials que se llama Ghost Town. We'll be right back. Come on. Let go, baby. Don't hold on. Que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Naturalma Cocina te brinda un servicio de entregas de viandas saludables para que tengas reservas en tu freezer. Vas a poder mejorar tu alimentación a través de nuestros menús 100% sanos, bajos en grasas, nutritivos y abundantes. Elaboramos medallones vegetales, empanadas, tartas y panes integrales, budines, muffins, tortas, cuadrados dulces, postres en copas y mucho más. También consultanos por tus opciones sin gluten. Pedidos por inbox a nuestra página de Facebook, Naturalma Cocina, y al WhatsApp 1158 728606 u 1140 609357. Seguinos en Instagram y Twitter, Naturalma Cocina. Envíos en Zona Sur. Porque comer rico y sano es una elección de vida. Radio Reggae Selecta. Lego me han, Lego me han, Lego offer me and Mr. Pop. Lego me han, Lego me han, Lego. Hey, para dar negro radio. Un saludo para toda la gente que está escuchando. Sí, sí, gente, ya estamos acá y estamos con el segundo invitado de la noche. Que es nada más y nada menos que... El más mejor. El más mejor. El más mejor del sur. Así, sin la R. Estamos con una sección nueva, amigo, que se llama La Picada. La picada viene a colación de que a mí me gusta comer, en realidad. Vos sabés, soy muy glotona, me encanta el morfi, me encanta el bajoneo, me encanta la picada. Pero esto es una picada en la que vamos a picar no comida, sino un disco. Y un disco, no cualquier disco, sino un disco que nos haya marcado, en especial a mí primero y al invitado también. Hablamos en la semana, o la semana pasada creo que fue. No me acuerdo. A ver qué disco era. El día que vino la Lady Flor. Fue el primer disco. Sí. Y dijiste, tal disco. Ser Humano. Sí, de una. Ser Humano, que lo estamos escuchando de fondo. Subió un toque, Gaby. Ser Humano es un disco que salió en el 97. Fue el primer disco de rap chileno editado por una multinacional. 96, me parece. No, en el 96 lo grabaron, en el 97 salió. Ellos venían ya de hacer un demo que fue como una especie de predisco que se llamó Demo Final, que tenía muchos temas que después salieron en este Ser disco, Humano, sí. Ser Humano. El disco, como dije, fue el primero que salió por una multinacional, pero no solo eso, fue el primer disco que abrió a nivel Cono Sur. Latinoamericano. Digamos. Latinoamericano no sé si tanto, porque me puse a investigar y ya habían salido otros discos por multinacionales. El de Vico Sí, del 89 creo, salió por una multinacional. La Recta Final. Claro, pero a nivel Cono Sur, digamos, el culo del mundo, fue como el disco que rompió todo. De hecho, estamos hablando hoy, 2020 casi, de este disco hermoso, hermoso, hermoso. Hasta se celebraron los 20 años hace poco. Sí, de hecho. En vinilo, toda la bola, todo. Hay como una interna en Tiro de Gracia, que los chabones se odian entre sí, sobre todo Saturno y Juan Sativo. Fue el primero que se fue, igual Saturno. Pero ellos cuando tocan, cuando reviven un poco Tiro de Gracia, tocan casi todos los temas de este disco. De hecho, mirá al nivel que trascendió este disco, que todavía los chabones... Pero cuando se juntaron, el Saturno no está... En los últimos discos no estuvo el Saturno. No, Saturno se fue por hacer Tapia Rabia Jackson. Después, cuando volvió, primero se juntaron con el Juan con el Lengua. Y después se sumó el Saturno, porque andaba en Chile igual, y Tiro de Gracia es Tiro de Gracia. O sea. Tiro de Gracia es como una de las bandas claves del hip hop a nivel latinoamericano. Los que no conocen tanto de hip hop pueden chequear este disco, está en todos lados. Se llama Ser Humano y hoy lo vamos a picar con mi amigo el Warrior. Vamos a ir pasando los temitas y hablamos un poquito de cada tema o qué nos trae cada tema. Este tema, tema 1, Ser Humano, es... El tema como que abría un poco... Es la intro, en realidad. Es la intro, es una intro. Pero es como una presentación, una especie de presentación de los primero, de la DMS, que era la crew de la que formaban parte ellos en ese momento, y de ellos, Juan Sativo o Juan Pincel, como se llamaba. Odiado por todos, no querido por nadie. Yo en esa época estaba completamente enamorada de Juan Sativo. Siempre fue un chanta ese. Lengua Dura, que era como el Flavor Flav de Juan Sativo. Y Saturno, que era el pibe, el guachín, chiquitín, 16 años, que había recién ingresado al grupo y estaba ahí como empezando. Y ahí se nota un poco que el disco es casi un disco solista de Sativo. Cuenta la historia igual que... Sí, era como Sativo y sus acompañantes, ¿no? Sativo y los que vienen al pero lado. Pero como el Saturno era tan chico, a veces tenían problemas las tocatas más en los que son discos, ¿viste? Y locales, digamos, porque era menor. Claro, era muy siempre chico. Tuvo ese problema. Creo que tenía 14, 15 años. 16. Una cosa de locos porque tenía un terrible flow el pibe ya con esa edad. En ese momento igual fue históricamente el rapero más joven que en grabar un disco. Sí, digamos, de esa magnitud, ¿no? Vamos a ir con el tema 2, Gaby. Que es el primer tema, propiamente dicho. Que de hecho le pusieron Ser Humano Número 2, la primera canción. Que es lo que dice en todo el tema. Subilo un toque. Estaba re elevado Sativo, boludo, en esta época. Siempre igual. De hecho, flow. Yo no lo quiero mucho el loco igual, ¿no? Qué forro. Personalmente. Pero como artista, sí, siempre lo admiré. Como que este disco, en mi vida particularmente, nada, fue como un antes y un después de la música, ¿no? En español. Si bien chataba Vico, sí, como se dijo recién, pero como que algo más... digamos abajo, porque no, Puerto Rico está ahí en el centro, ¿no? Y siempre tarda la música y todo, en realidad. Es como que el recorrido a veces es demasiado largo para llegar a Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, lo que Bolivia. Lo que tuvo este disco también que trascendió más allá del hip hop. Yo, por ejemplo, en el 97 no me consideraba hip hop. No estaba muy inmersa tampoco en la cultura hip hop. Tenía 17 años, estaba más por el lado del hardcore. Pero me acuerdo de ver MTV y que estos chabones sonaban a full. Y yo grababa los videos, estaba con el VHS ahí preparado, grabando los videos de los chabones. Y me gustaba, sin saber casi nada de hip hop. A ese nivel trascendió. A mí este fue lo que me convenció de alguna manera mi forma de vida, ¿no? Porque si viene... es un disco que quizá alguno lo escuche y no le encuentre un sentido a la primera escuchada, digamos, pero sí tiene mucho contenido social. Muchísimo. Demasiado contenido social. Muchísimo. Y la verdad que es como que es una mezcla rara entre funk. Hicieron algo loco, ¿entendés? Y es como que marcó de alguna manera lo que hoy se conoce como rap chileno, ¿no? Sí. Después, yo creo que marcó mucho también que el disco en especial lo produjo un chabón que es un músico muy conocido, un ingeniero de sonido muy zarpado, que es Camilo Sintolesi, se llama, el productor general del disco, que el chabón metió, no se dedicó solamente a la pista típica programada de rap, metió músicos. De hecho, es un disco muy musical. Con guitarras. Y metió gente muy zarpada como Adonai y Sensi, que son dos productores re zarpados, y DJ Raf, que es fácil uno de los mejores 5 DJs de Chile. A mí también personalmente lo que más me gustó, lo que más marcó y lo que de alguna manera creo que le puede llegar a llamar la atención a todos es la forma de las métricas que usan, la forma de cantar, por decirlo de alguna manera, no es el rap cuadrado típico. Claro, de eso es lo que marcó pa, pa, también. Pa, pa, pa, pa, che, y pa, este pa, tema pa. No lo puedo escuchar, lo odio este tema, lo detesto. Es muy bueno. Este tema ibas al dentista y estaba sonando en la sala de espera. Empezaba a sonar. Era el tema, Plaga. El hit, fue el primer corte de difusión, fue este, sonaba en todos lados, creo que hasta mi vieja se lo sabe. Colaboraba Quique Neira en el estribillo, que Quique Neira es uno de los cantantes más arpados. De hecho, después de la cuando estuvieron separados los Tiro de Gracia, Juan Sativo graba un feat con Quique Neira. Grabó con un montón los locos, con los más grosos de todo Chile. Con, ¿cómo se llama? Los Tetas también que tienen. De hecho, claro. De hecho, Tiro de Gracia en realidad se hizo conocido porque Sativo, que ellos ya venían haciendo demos underground, grabó un tema con los Tetas. Yo pasé de escuchar los Tetas. Yo odio los Tetas. Bueno, igual por una cosa del chabón, que es un golpeador, no sé qué. Pero en esa época me gustaban. Y yo decía, loco, qué bueno que era como funk, pero rapeado. Algo raro. Zarpado. O sea, ya está todo inventado, ¿no? Como se dice, pero fue algo diferente dentro de un mismo estilo también. Sí, fueron precursores. Y bien, y bien logrado. Lo que tiene que la gente, inclusive los que critican y dicen que Tiro de Gracia, no sé qué, se vendieron a multinacional, inclusive esas personas te dicen que ellos fueron precursores en esto de mezclar flow con, no sé, ponerle ahí temas re fiesteros, pero con conciencia social también. Y eso es muy destacable, porque el chabón no solo rapeaba bien, sino que decía bajar. Fueron de los primeros, porque es como te dije recién, si vos la primera escuchás que le da al disco, es como que de alguna manera no le captás la onda esa, pero después te das cuenta que cuando lo escuchás, es como que te va quedando y te das cuenta que tiene mucho mensaje, mucho contenido social. ¿Vos te acordás la primera vez que lo escuchaste? ¿Fue cuando salió o después? Digamos que sí, a los meses que salió. Yo, y me traje el disco para acá. Yo, como dije, no era hip hop, no lo escuché el disco hasta el 99, pero sí conocía los cortes de difusión, me babiaba con Juan Sativo y me gustaba... Me gustaba eso. Le voy a pasar el trapito porque ahora lo está haciendo también. Me gustaba eso, de que el chabón, digo, loco, mirá, yo pensé que, yo tenía como la idea errada o no, que los raperos lo único que era hablaban de fierros. Gangster. Claro, porque veía Snoop Dogg. No, pero el rap en sí nació. Pero estos chabones me abrieron muchísimo. Es un movimiento de lucha igual, siempre lo fue. Vamos al otro, Gaby, el tema, ¿cuál viene? Clavo y martilleo. Este es el típico beat noventoso. Subile un toque. Pero con otro flow. Las ganas me hacen más, más de poder, más como claro estímulo de un dios a un discípulo. Lo digo sobre. Se puede rapear, En serio. Me gusta la frase que dice: dicen todas las leyes rigen mientras buitres me persiguen por mi color. Por eso te digo. Capaz que el estribo ese lo... Sí te va a quedar en la cabeza porque es re pegadizo, pero es como que no le da tanta bola. Pero después cuando le prestas atención y analizando más minuciosa, es como que te das cuenta toda la bajada de línea. Tiene que mucho fraseo típicamente hip hop, porque hay cosas que solamente los que son hip hop lo van a entender, pero trasciende porque el chabón eso, como que usó cosas de hip hop, pero le habrán dicho también, loco, esto va a salir por una... Lo tienen que entender todos. Y funcionó porque lo entiende cualquiera. No sé, creo yo. Está, ahí está. Es como una. Por mi color. Dice todas las leyes rigen. Increíble el nivel de grabación. El loco este, nada, tiene un flow impresionante. Sí, aparte cantaba bien. Ahora no puede cantar nada, no, pensativo. Lo escuché en vivo y. La voz más fea que la mía. Horrible. Yo tampoco puedo cantar. Horrible. Nada. Lo que pasa es que después de este disco vino todo como un cambio radical de la vida de ellos también. Porque imagínate de ser una pibe de la Florida, del gueto, de Maipú, de no sé dónde eran, a salir, no sé, vi una foto de Saturno con Mos Def. O sea, los chabones se fueron a la mierda. Fueron a tocar a Europa, a todos lados. Y en el 99 sacaron Decisión. Que vinieron eso, para acá también. Vinieron acá, yo los vi en Cemento. Y estaba zarpado, como se en Peteco creo que hicieron una fecha. Zarpado, acá zarpado. Loma de Zamora. Pasamos al otro, Gaby, que es un interludio. El que viene ahora. Y no que está re zarpado los interludios que no metieron. Me suena a la gente 86 esto. No encontré de dónde eran los interludios. Pero está re zarpado el laburo de producción que hicieron. Igual todo el disco está como enganchado. Este es uno de mis temas favoritos. Las sombras chines, el rey de las sombras chines. Me encanta. Es como mi segundo tema favorito del disco. La pista es increíblemente voladora. La letra es re poética, pero también reflexiva. Y me encanta que el chabón hace como un paralelo entre las sombras chinescas, que son las sombras que hacemos en las paredes, y el movimiento. Otro tipo de realidad. Claro, es como que él está hablando del movimiento de manos que hace cuando rapea. Y él dice en una parte: soy el rey de las sombras chinescas. Porque flashea el loco. Está en otra realidad. De hecho, en video se ve el loco que dice: felicidad. Ahí saltando, así, re loco, re guachín. Es muy, muy zarpado. Subilo un poco ahí. Hoy quiero hacer sombras chinescas. Para mi pensamiento pasiva es mi alerta. Yo no quiero. Muy preciso lenguadura en los apoyos también. Por eso digo que es el Flavor Flav de Juan Sativo, porque era la segunda perfecta. Igual en esa época fue como que era todo perfecto, Tiro de Gracia. Malo, anduvieron en la tele y todo. Nunca pudieron superar este disco. Objetivamente, nunca pudieron superar este disco. Hicieron cosas buenas, decisiones a bueno, pero. Igual. Después salió Retorno de Misericordia también, no sé si lo escuchaste. Sí, pero te juro que igual rescato cosas muy zarpadas, pero creo que nunca pudieron superar el nivel sobre todo Sativo, que era como el que se cargó el disco, el chabón, era el disco de él. Nah, igual hay otro disco que tiene un tema muy bueno, sí, como Sueños, sí. Ponerle que es un funk más no, rápido. No, me gusta ese a tema. A mí me encanta. No sé, igual creo que no puedo ser muy objetiva porque este disco lo escuché tantas veces, boludo. Creo que no, ya perdí la cuenta de las veces que lo escuché y me lo sé casi de memoria. Creo que es una... Bueno, poder rapear, ya que estaba ofreciendo. Es una obra clave, una obra clave del hip hop latinoamericano. Vamos con el interludio que viene. Este es como el interludio. Estupendo, viejo. A lo que viene después. ¿Y dónde está la acción? Ahí vienen Dos Corazones, que es como el tema, las percusiones. Viste lo que te decía de que es muy musical. Mete mucha percusión. Hay muchas bandas, ¿no? Tales como ponerle Cypress Hill, que en vivo tocaban con percusión. Sí, los chabones a nivel producción le robaron bastante a Cypress. Sobre todo en Viajes Sin Rumbo, el principio. Se tomó un poco de todo, sí. Me parece. No solo, no exclusivamente de Cypress Hill, no te estoy diciendo que no. O sea, pero es como que se tomaron las cosas justas de cada banda, por decirlo de alguna manera, y se mezcló bien copado. Acá lo que me gusta de este tema es el coro de Emma Pinto, que es la mina que canta al principio también en el primer tema, que es una mina que venía de un grupo que se llama Matajari, Zarpado, y DJ Raf, que tira. Me parece que al final del tema no vamos a llegar a escucharlo, pero si escuchan el disco completo, el scratch, tira unos scratch el chabón, muy, muy zarpados, muy zarpados. Vamos con el Interpolación, que fue como el tema de presentación de Saturno. Acá le dijo, rapea, pibito. Metele, guachín. Sí, lo dejó rapear un minuto, pero lo dejó rapear. Representando las cuadras de tiro de gracia como si en negas. Se habrá escuchado eso. Las cuchillas balas no son de nuestra magia. Esto es música de vida. Bueno, ahí ya le dijo, basta. Eso es todo. No, igual no, sigue. Pero igual el guacho ahí la tiró, entendé como dice, las cuchillas balas no son. O sea, que si cuando salió el disco él tenía 16, cuando lo grabaron tenía 15. 15 años tenía el chabón. Muy, muy zarpado Saturno. Igual creo que después como que el alumno superó al maestro, no mentira, porque Tapia Rabia Jackson, el primer disco de Tapia Rabia Jackson es una locura, me encantó. No sé si a nivel... A mí particularmente el Saturno como que ay, me solo no me gusta. Ahí no solo, pero Tapia Rabia Jackson me gustaba, que no estaba solo, tenía una banda gigante. Vamos con el otro, que es otro de mis temas favoritos. Anduvo por Rusia ese loco también haciendo música mucho tiempo. Este es un, Corsario Universal. ¿Sabías que es un cover este no, tema? No, no sabía. El tema, o sea, la base es de Soul Sonics, que es un tema que se llama Red Clay. Y los chabones básicamente lo que hicieron fue agarrar la instrumental tal cual como está y tirarle una letra arriba. Este corte, el tema de ese yankee que baila en el programa. Sí, lo que tienes, este tema me encanta. Fue uno de los primeros temas que pasé en este programa. Subile un toque. Lo que me encanta es Pedro Fonseca en el coro. El chabón, para mí Pedro Fonseca es uno de los mejores cantantes de música negra. El más mejor. Zarpado, tuve el placer de laburar con el chabón. Es un grosso y es un alto, zarpado cantante. Entramos al coro y lo cambiamos. Aguanté que ahora viene. Si escuchás el tema de Soul Sonic, es exactamente el mismo tema. Ahí va Fonseca. Le daría para casa, me lo llevo. Una locura como canta ese chabón, muy groso. Pero vamos a seguir con el interludio. Escucharon unos vientos también, ¿ves? Sí, bueno, eso es así. La pista de Soul Sonic era eso, todo igual. De hecho, ese que hace fondo también está. Lo único que hizo Sativo, es tirarle un rap arriba. Que bueno, la rompió el chabón. Vamos con el interludio que viene, que también hace referencia al tema que viene. ¿Por qué haces esto? Que es como el tema solista de Lengua Dura. Este tema fue el segundo corte de difusión. Y bueno, tiene... igual el Lengua siempre fue marcado. Más, digo, como más la pista es más. La letra más cruda. Sí, a mí me gustaba. En su época me encantaba este tema. De hecho, es otro de los videos que tenía grabado. ¿Escuchaste los temas que tiene ahora? Ponele Carta de un Inmigrante. No, ahora va a sacar un disco, loco. Creo que ya lo sacó igual, el rapero solitario, Lengua Dura. Mira vos. Y el chabón estuvo como retirado un montón de tiempo porque estaba enfermo. Es diabético. Es diabético y le pegó como muy mal. Pero bueno, ahora salió. Está rodeando un poquitito. No, el chabón es grosso igual. Ahora se nunca juntaron. Me flasheó demasiado o como sea, rapero. Están trabajando juntos, el Saturno con el Lengua Dura. Vamos con el interludio que viene. Un día me sentí mal, Este es el mejor. Oh, no, es el segundo interludio que vamos a usar. ¿Eres alienígeno? Desde mi punto de vista, ustedes son los alienígenas. Me encanta, boludo. Desde mi punto de vista, ustedes son los alienígenas. Que viene a referencia de este tema que se llama Chupacabra, que fue el tercer tema de difusión. Es tu tema. Está re vacilando, ¿verdad? A Gaby le está encantando, el disco va a ir a escucharlo seguramente después de acá. Los Scratch de Risa y Rap. Después nos vamos a una fecha. Zarpado. Y el tema se llama Chupacabra, hace alusión a la leyenda esta de Chupacabra, que supuestamente es un alienígena que en las zonas rurales agarra a los animales, los mata, no sé qué. No sé si tan pero, alienígena, es no, pero una igual especie hacen, de monstruo. Sí, pero hacen como un paralelo entre lo que es Chupacabra, que cabra es mujeres o chicas en Chile. Con chantas, vamos a traducirlo claro, así. Y Sativo tenía como el perfil ese de Chupacabra. De hecho lo tiene. Sí, de hecho lo tiene. Después vale. Cuando salgamos de la radio te voy a contar una. Mira vos. ¿Y ahora qué viene? ¿Tu tema favorito es este que viene? No lo creo, pero bueno. ¿Cómo dijiste que te encantaba tu tema? De hecho se le dice poner al Franquita en un set. Nuestra fiesta ocupa segura y no molesta. ¿Qué tenés para decir? Este es el tema fanquero del disco. Y es el tema con las tetas. Y el Saturno participa bastante en este tema, sí, también, sí, igual. Sí, tiran ahí. Aparte tiran de ser Juan Sativo y sus acompañantes, ¿no? Es el típico tema de fiesta. Que están todos vacilando. De hecho, al final se nota como que estaba ese. Subilo un toque. Ahora que este es el mi interludio favorito, el que viene. Me encanta este. No sé de dónde lo sacaron. Ten, enciende uno de estos conos de la memoria cuando regreses a tu cubículo. Huelen a incienso. Y este es mi tema favorito. Melaza es mi tema favorito. Todo lo que dice me encanta. Está hablando del faso, pero la forma de que lo dice. Vamos a las fiestas. Me encanta. Porque siempre aprendes, prendes el incienso. Un toque, David. Representando mi ritmo. Y ahora tomando qué elevado que estaba Sativo en esta época, boludo. Increíble. Increíble. El que viene, vamos con Opio, que es para mí el tema relleno del disco. ¿Viste cuando tenés que llenar? A mí tampoco me gusta. No me gusta. Igual. Vamos con el que viene, ya queda poco tiempo. Es pull el up, pasame al otro, por favor. Pasale. Es el peor tema. Porque el vino, bueno. Ese es mucano. Este era el tema como homenaje a los borrachines del barrio, una cosa así. O no sé. Igual en una nota cuenta lengua dura la historia de este tema. ¿Qué onda? No la sé. Ah, es una realidad, igual. O sea, si vos vivís en Chile y sabés lo que es también el. De hecho, hay un lugar exclusivo para la gente que nunca viajó que se vende solamente alcohol. Botillería. Alcohol, cigarro y caramelo. De hecho, dicen que después de México es el país más con más alcohólicos de Sudamérica. Y salió en una encuesta el país más fumón también. Bueno, eso de Sudamérica. Está perfecto, pero lo de, a mí me pasaba de, no sé, querer ir a comprar un remedio a la farmacia a la noche, a la madrugada, y no había nada salvo botillería. Boludo. Claro. Una locura, ni siquiera kioscos. Es otro tipo de farmacia para otro tipo de dolores. Vamos con el anteúltimo. ¿No era el 21? El anteúltimo, es el 20. Y este es un temazo. Mi segundo tema favorito y es el que más data tira. Esta va a ser rara. Es zarpada, bueno. La letra. Porque escuchan. Este lo pasé también. Ayer al amanecer, un aborigen de origen que para mí el chabón hizo esto. Leyó la vena América Abierta, América Latina, el libro de Galeano y tiró esta letra. Muy zarpado, tira mucha data. Es un tema muy vigente, ¿no? Están inmortalizados igual en todos sus temas, porque de hecho sigue siendo de alguna manera la misma realidad, no solo en Chile, ¿no? Sino sudamericana. Sí, de una. Y aparte a lo último dice, yo quiero, como tira la alusión a Sumo, eso llena el corazón. Vamos al último. Este es uno de los peores temas, me parece. Hicieron como un combo 10 en alusión a la comida, porque hablan de la comida, y son todos los integrantes de la Demo Sapien, que era la crew a la que ellos formaban parte. Estaba el CO2 de Maquisa, las corrosivas, todas las plagas, el Chico A, bueno, toda esa gente que estaba. Después se terminaron odiando entre todos. Yo paré un tiempo en la casa de Nalini, que es la que está rapeando. No han peleado tanto, ¿no? Y no sé, el ego musical se complica. Ese es todo, amigo. Me hubiese gustado extenderlo más, pero ya Faltan 4 minutos y nos tenemos que ir del aire. ¿Con qué tema cerrarías el Paladar Negro de hoy, de este disco? Que no sea ni Leyenda Negra, porque ya lo puse, y Corsario Universal también ya lo puse. ¿Durante el programa lo pusiste? Lo puse en otros programas y no me gusta repetir temas. ¿Elijo yo? No, Viaje sin Rumbo. Bien, ahí. Bueno, nos vamos con ese tema. Ese es un tema bastante educativo. Igual, pero aguanta, quiero tirar una propaganda. Eso quería el decir. Sábado 9 vamos a hacer un evento acá en Zona Sur, en Remedio de Escalada. Es un evento que está convocando a todo tipo de artistas, a todas personas que quieran venir a colaborar, más allá de que se relacionen al arte o no. Es como un festival, una manifestación, vendría a ser en apoyo a todos los pueblos que están luchando y un homenaje a todos los hermanos que murieron en lucha. Digamos que si la gente no se levanta, igual estas ratas nos van a seguir manejando. Y la idea no es... Yo creo que la idea principal sería extirpar el capitalismo, porque mientras exista el capitalismo va a haber gente muy pobre y gente de mucha plata. Entonces es como que de alguna manera, ya que está en el momento de hacerlo, de levantarse todo, ¿no? Argentina, Brasil, Uruguay, todos los países que están faltando, que se levanten y nada, hacer cagar todo esto y empezar de nuevo bien, algo sano. Hasta tengo el nombre de la moneda, todo. Bueno, vamos entonces el sábado acá al toque en la estación de escalada. Latinoamérica despierta. Latinoamérica, guacho, despierta a partir de la 1 de la tarde en la Plaza Mariano Moreno. Hasta las 9 de la noche, más o menos. Y hoy, ahora ya nos estamos yendo a la Alerta Sound System para tocar el amigo Macoña que estuvo acá en New Bar, sitio de Montevideo, esquina Oncativo, acá al toque en la Lanús Este. Olvidar. Y ya empieza. Y es gratis. Así estamos que acá nomás. Si están por ahí, mándense en... Bueno, amigo, nos vamos entonces con Viaje sin Rumbo. Muy linda la picada. Se hizo como muy larga porque eran muchos temas, pero... Lo vamos a ir. Falta un poquito más de queso, como siempre. Faltó queso y fiambre. Bueno, ya saben, para los que quieren auspiciar la picada, fiambrerías, almacenes. 1156919143. Nos vamos, gente. Esto fue Paladar Negro y nos vamos con Tiro de Gracia. ¿Cómo era? Viaje sin Rumbo. Chau, hasta la semana que viene. Sin mirar hasta dónde puedo llegar. Yo viajo en un viaje sin rumbo y voy a chocar. Hasta dónde puedo llegar. Yo viajo en un viaje sin rumbo y voy a chocar. Un día me sentí mal, como encerrado animal. Los días pasaron, me sentí igual. Me dijo el doctor que contraje el mal del SIDA. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Ya no tengo salida, se lo conté a mi mina. Ella no me creyó, porque era mi inyecté la vena en la noche. Algo sucedió, hicimos el amor y otro más se contagió. Pasó el tiempo y la guadita creció y creció. A otra vida la muerte se ofreció. ¿Hasta dónde? No sé dónde. Pero no escupas al cielo porque te cae la cara y tu conciencia se dispara. Para y escucha esto. ¿Hasta dónde puedo llegar? Yo viajo en un viaje sin rumbo y voy a chocar. ¿Hasta dónde puedo llegar? Yo viajo en un viaje sin rumbo y voy a chocar. ¿Hasta dónde puedo llegar? Yo viajo en un viaje sin rumbo y voy a chocar. ¿Hasta dónde puedo llegar? Yo viajo en un viaje sin rumbo y voy a chocar. La guatita creció y la enfermedad se extendió en el cuerpo mío y en el de ella. Me gustaría que de una botella apareciera un mago. Yo hago memoria de mi vida que veo ahora extinguida. Tiempo después la mina sentía que no podía tener a su hijo y dijo: me haré un aborto, que abortó con ella también. Muere en las manos de un falso doctor. El olor a la putrefacción de los tres es nuestra lección. Puedo llegar, yo viajo en un viaje sin rumbo y voy a chocar. ¿Hasta dónde puedo llegar? Yo viajo en un viaje sin rumbo y voy a chocar. ¿Hasta dónde puedo llegar? Yo viajo en un viaje sin rumbo y voy a chocar. ¿Hasta dónde puedo llegar? Yo viajo en un viaje sin rumbo y voy a chocar. ¿Hasta dónde puedo llegar? Yo viajo en un viaje sin rumbo y voy a chocar. ¿Y hasta dónde puedo llegar? Yo viajo en un viaje sin rumbo y voy a chocar. Ah, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? No sé dónde, no sé dónde. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? No sé dónde, no sé dónde. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? No sé dónde, no sé dónde.